te vas, mi propio llanto ayudará a ahogar el dolor que me quema, que acaba con mi alma. Sin ti yo moriré de pena de saber que siempre tanto y verte ir. Eres mi sangre.